buenos días. Un abrazo para vos y toda tu audiencia. ¿Cómo andás vos? Bien, acá enterándonos de esta situación, Paola, contanos cómo se da este intento, por lo menos, de traslado. Mira, este intento de traslado viene a partir de la persecución que realiza la dirección con notas totalmente falsas por parte de los jefes de servicio, por parte de administrativos, siempre con el tinte de la violencia, la falta de respeto hacia las pacientes, una falacia total de, o sea, eso es hacia mí, hacia mi compañera, porque usó un papel de esterilización, la acusan de hurto a Norma Jaime. Y todos con el mismo tinte, la misma falacia de son violentas, porque ¿se acuerdan cuando la dirección entró que nosotros habíamos elegido al doctor De Franco, a la doctora Moyano? Y bueno, a este hombre, al bioquímico Caneda, lo mandaron del ministerio. Entonces obviamente que no fue recibido porque vulneraba los derechos de la elección de la dirección del hospital. Claro. Entonces nosotros, los compañeros, obviamente que no, ya sabíamos a qué venían, ¿viste? Hacer casa con la salud de los más pobres, que siempre lo dijimos. A raíz de nuestro rol como delegadas, de impedir despidos, sanciones, intervenir sobre la salud de los pacientes, bueno, nos llega esta sorpresa, que nos quieren trasladar a Silvia y a mí al hospital de San Fernando. Ok. ¿Esta notificación cuándo se las dio y de qué forma se enteraron, Paola? La forma fue totalmente violenta, totalmente persuasiva. A mí me fueron, yo me presenté el día primero porque estaba de vacaciones, y me fueron a buscar el director ejecutivo, que es el bioquímico Canela, la abogada del hospital, un personal de recursos humanos, para que me notificara, y hacía buscando testigos. Por suerte, y los compañeros, que algunos son muy lúcidos, no han salido de testigos, entonces fueron a buscar a dos compañeras de vigilancia que están con la dirección y que son de la lista verde, para que salieran de testigo de que yo no me quería notificar. Si yo me notificaba, poner el día 1, el día 2 yo tenía que presentarme en San Fernando. Entonces yo tuve que sacar una licencia psiquiátrica, porque yo al hospital de San Fernando no me voy a ir, porque yo no pertenezco a San Fernando. Tanto Silvia, Norma y Diego Bonet pertenecemos al Mercante. Yo hace 28 años que trabajo ahí. Claro. Yo te pensaba eso, ¿no? Además, ¿por qué después de 28 años de servicio en el hospital, en la región, trabajando en la región, por qué a modo de qué se hace traslado? El traslado es a modo de amedrentarnos, o sea, como sacar las cabezas de la lucha. Es más, nosotros tanto con Silvia como yo ya estábamos totalmente corridas del sindicato. Porque, bueno, habíamos empezado, ella es docente en la UNAUR, y yo había empezado con un proyecto de la fabricación de los pañales ecológicos. Entonces, bueno, ya nos habíamos corrido del sindicato, habían quedado los chicos, o sea, los más nuevos, los que fueron delegados en la última elección. Lo que pasa es que este hombre es tanto el odio y el resentimiento que tiene, que, bueno, hizo toda esta movida para meterse primero con nuestro salario, porque imagínate que nosotras, bueno, yo vivo en Granbur, pero estoy a 10 minutos del hospital. Claro. Imagínate viajar hasta San Fernando, lo que es el costo, lo que es el tiempo. ¿Entendés? Nos quiso hacer pelota. No, y además pensaba esto, 28 años de trabajo y también de una militancia dentro del hospital, una pertenencia, ¿no?, que existe. Tal cual. A mí, yo pertenezco y amo trabajar con las pacientes de José C. Paz, porque es mi lugar de pertenencia. Cuando yo entré, cuando tenía 21 años, muy jovencita, ¿entendés? Yo pasé toda mi vida en el hospital. Entonces yo no pertenezco a San Fernando, ¿entendés? Pero ¿cuál es el tema? El transformo de acá es sacarnos a nosotras para él poder hacer lo que quiera con los trabajadores, con los pacientes, porque nadie le va a poner resistencia. Claro. Y los que no entregaron a nosotras fue la seccional de José C. Paz, la AT Verde, que jamás dio o preguntó cómo nos podía ayudar ni nada. ¿Entendés? Está todo su hilo. Claro, sí, hubo ahí algo más, un trasfondo mucho más profundo. Paola, hoy contanos que está previsto el corte y movilización, contanos si va a haber algún tipo de petitorio, ¿cómo está pensado de ahora en más? Sí, lo vamos a hacer el corte en Muñoz y 197 y bueno, y después nos trasladaremos vamos a hacer en Muñoz, frente al hospital, sí. El corte, y nos trasladaremos a 197, en pedido de nuestra reincorporación, nuestra reinstalación. Ok. Bueno, esta movilización que ahí convocan a todos, ¿no? ¿Verdad? Ahí a los pacientes también, a parte del personal del hospital, a seguir, bueno, defendiendo, lo decías vos, ¿no? Este no traslado, la reiteración de sus laburos. Paola, desde acá, acompañarte, haciendo a vos, a Silvia y a los compañeros, porque conocemos de primera mano el trabajo, y no solamente desde lo periodístico, sino también desde la atención que muchas compañeras han pasado ahí por sus manos sin saber, y bueno, y dan fe justamente del laburo cotidiano que llevan adelante. Desde acá acompañar y esperar justamente, bueno, si hay una resolución positiva y que la próxima charla tenga que ver con buenas noticias. ¿Te parece? Sí, mira, nosotros estamos acompañadas legalmente por una abogada que es muy buena, se llama Mariana. Sí. Y el tema es la población, porque vos imagínate, yo armé un servicio que, sabés bien que trabajo con recién nacidos, y yo armé un servicio que no había en el hospital, que se llama Rooming, que es la atención del recién nacido sano, okay. ¿No? Con su mamá. Y Silvia solamente se vacunaba, digamos, los pacientes internados, a lo cual ahora se abrió el vacunatorio abierto a la comunidad, con lo cual... esto es una responsabilidad total, porque se vacuna del niño del recién nacido hasta el adulto. Entonces vos date cuenta el perfil que tenemos en lo que es nuestro rol profesional, ¿entendés? Entonces, claro, no solamente nos gestionan, por ejemplo, a mí, ¿entendés? Como enfermera, ¿entendés? Con estas falacias de maltrato hacia las pacientes, ¿entendés? Cosa que mis pacientes saben y las que están escuchando saben muy bien que no es así. O sea, no solamente a nivel gremial, sino también la persecución a nivel profesional. Sin duda, y desde acá, bueno, decimos, acompañamos todos estos reclamos. Sabemos que es en minutos nada más esta movilización, por eso queríamos acompañar por lo menos en la previa y que justamente llamar a este corte y a esta movilización. Paola, te mando un abrazo grande. Lo mismo para ustedes, para la población de José C. Paz, que es muy respetada, porque nosotros lo ponemos en primer nivel, lo que sería la salud pública, ¿entendés? Y bueno, y también este daño viene porque nosotros hemos denunciado la falta de medicación en la época de Grira, el hacinamiento de camas para las pacientes puérperas, ¿entendés? Entonces vos date cuenta de qué lado viene, mami. Sin duda. Muchísimas gracias por llamarme y un abrazo enorme, y como siempre están en mi corazón. Y a la lucha que no queda otra. Abrazo grande.